costa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Que en este momento él se encuentra en Asunción, Paraguay, por temas personales que han encontrado a su papá. Tenemos una entrevistada, una compañera que se llama Gilda Rivera, que es de Honduras. Estamos con la compañera Gilda Rivera de la mesa de la Comisión Mesoamericana de Mujeres y de la Asociación de Defensa de Mujeres de Honduras, ¿sí? Sí, Centro de Derechos de Mujeres, más específica. Más específico. Queremos que nos cuentes no solo lo que pasa en tu país, sino también lo que han elaborado en México en la última convención, en la última reunión grande que tuvieron. Sí, bueno, lo que sucede en Honduras es largo y es un desafío explicarlo, porque nuestro país lamentablemente se encuentra en una situación una situación muy precaria y en la cual los derechos humanos de la población son conculcados a diario, cotidianamente, por parte del Estado que debería de ser el garante de esos derechos humanos. Entonces, vivimos una situación muy compleja, algunos y algunas la definen como una crisis permanente, que tiene que ver con una crisis de este modelo y la imposición del modelo neoliberal, que una de sus principales estrategias es la relacionada con el despojo y el saqueo de los bienes comunes de las poblaciones indígenas, de los pueblos originarios, del pueblo negro en Honduras, ¿no? Entonces, constantemente las personas, las comunidades se ven enfrentadas a situaciones en las cuales sus derechos humanos más elementales son violados. Yo soy parte de una organización defensora de derechos humanos en el país. Acompañamos a mujeres defensoras que están en lucha permanente y son las mujeres que están en defensa de los ríos, de los bosques, de los territorios, de comunidades muy pobres, las más afectadas, que enfrentan criminalización, que enfrentan casos judiciales, que son judicializados como parte de la represión que viven y que se enfrentan constantemente a situaciones bastante injustas. El país en general, yo diría que ha enfrentado un retroceso muy significativo luego del golpe de Estado del 2009. Debemos de decir que no es que democracia plena, jamás hemos tenido una verdadera democracia en Honduras, pero previo al 2009, de alguna forma habíamos alcanzado ciertos niveles de reconocimiento de algunos derechos, algunos niveles de participación ciudadana y política. Sin embargo, con el golpe de Estado que fue dado por los sectores más conservadores de Honduras, los sectores más fundamentalistas, pero además acompañados por la administración norteamericana, que sabían de ese golpe de Estado, esto ha significado un debilitamiento cada vez mayor de la institucionalidad formal en Honduras. Hoy tenemos una concentración de poderes en el poder ejecutivo, el actual presidente de la República y el grupo que él representa, o los grupos económicos que él representa, tienen el control sobre el Congreso Nacional, tienen el control sobre la Corte Suprema de Justicia, tienen el control, en fin, de toda la institucionalidad hondureña. Honduras, uno de los grandes problemas que vivimos en Honduras son sus altos niveles de inseguridad y de violencias. Por años Honduras ha sido considerado como uno de los países más violentos del mundo sin estar en una guerra formal. Las mujeres siguen enfrentando altas tasas de violencias. Muchas de estas violencias significan la muerte de muchísimas mujeres. Nosotras tenemos una estadística que reconoce que en un día más de una mujer es asesinada acá. Cada 16 horas una mujer es asesinada en Honduras. La impunidad en relación a estos casos es arriba del 95%. Es una barbaridad. También más desiguales de toda la gente. Sí, terrible, terrible, porque estamos hablando de que están matando a las mujeres y aquí no pareciera que no hay preocupación de parte del Estado, pero también a eso hay que agregarle que la mayoría de las mujeres asesinadas son mujeres menores de 30 años. O sea que están matando a la juventud con toda la intención. Bueno, muchos hablan de que, porque están matando a muchos jóvenes, ¿no? La mayoría de las víctimas de homicidios, de muertes violentas en Honduras son hombres jóvenes y ahora mujeres jóvenes. Instituciones como Casa Alianza, que es una ONG que hace trabajo con jóvenes, plantea que lo que se está implantando en el país es una política de terror que lleva un mensaje explícito de no hagas nada, no, o sea, la juventud de alguna forma está criminalizada, está estigmatizada y es la que se ha convertido en el principal sujeto víctima de las violencias que se vive en Honduras. Es un territorio militarizado, Honduras. Estamos hablando de que en este país encontramos desde el Ejército Nacional, la Policía Nacional, grupos paramilitares, grupos armados, lo que le llaman las guardias privadas, el Ejército Norteamericano que sigue presente en el territorio de Honduras, aunque supuestamente con un perfil bajo, pero es el responsable de una cantidad de operaciones militares que no salen abiertamente, pero que militar norteamericano. Estamos hablando también de un territorio ocupado por crimen organizado, por narcotráfico, por redes internacionales del crimen organizado. Entonces, en un conglomerado o en un abanico tan amplio de armas, de fuerzas militares, de todo tipo, ¿quiénes son los responsables de los homicidios en nuestro país? No se sabe. Pero ¿quiénes son las personas armadas? ¿Y quiénes son las que tienen controles? ¿Quiénes son los que tienen controles de territorio? Estamos hablando del crimen organizado, del narcotráfico, pero también de las Fuerzas Armadas de Honduras, que son las llamadas supuestamente a proteger la vida de la población. Entonces, las políticas de seguridad que impulsa este actual gobierno no han dado ningún resultado positivo. Es más, se dice que como resultado de esas políticas de seguridad, mucho más jóvenes están siendo asesinados y lo que se llama también esa campaña de limpieza social. Bueno, y además otro dato para hacerlo más alarmante, en el país es de que Honduras es uno de los países más desiguales de América Latina. Entre los ricos cada vez tienen más y los pobres cada vez menos, ¿no? Se han perdido de derechos, bueno, derechos que nunca se gozaron plenamente, pero algún nivel de acceso se tenía, por ejemplo, salud, educación, vivienda, la reforma agraria, todo eso se ha perdido. Esos son ya quimeras, ya no se habla de derechos, sino se habla de servicios, por ejemplo, de salud, la privatización es la que se está imponiendo a todo nivel, incluyendo las empresas que han sido exitosas, como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ha sido privatizado, le acaban de dar el último golpe, la empresa de aguas, en fin. Es el modelo aplicado en su más alta expresión, desde el despojo de los territorios, de los bienes comunes, de los pueblos, de las comunidades, hasta los mayores niveles de privatización a todo nivel, ¿no? De todo lo que antes era supuestamente derechos. Ese es un poco un panorama brevísimo y así un poco desordenado de Honduras, pero es muy complejo hacer el análisis de Honduras, ¿no? La segunda pregunta que vos me hacías sobre en qué estamos participando, como somos parte de una red de mujeres defensoras a nivel de Mesoamérica, esto es toda Centroamérica, incluyendo México. Creemos que la organización es la que de alguna forma nos permite enfrentar los enormes desafíos que tenemos en un contexto tan terrible, tan precario como el que brevemente acabo de describir. Entonces somos esa fuerza de las mujeres organizadas, las denuncias que se hacen desde estas articulaciones, la movilización, en fin, todo el accionar que se puede hacer como mujeres organizadas, la que de alguna forma u otra contribuye a proteger esa labor de defender derechos humanos, que es tan estigmatizada y tan satanizada y criminalizada en nuestros países. Seguimos reivindicando el derecho a defender derechos, es nuestro derecho, lo hemos construido, lo hemos ganado, y bueno, para eso también nos estamos apoyando de la solidaridad internacional. Para nosotras, la solidaridad de los pueblos, la solidaridad de las mujeres, la solidaridad de la feminista es fundamental en nuestra lucha. Entonces, brevemente, Miguel, eso es lo que te puedo contar un poquito de lo que sucede en Honduras. Hoy justo murió una gran lideresa, ella murió de una enfermedad supuestamente natural, pero ella estaba había enfrentado un proceso judicial que le significó ir a firmar a los juzgados una vez cada 15 días y fue acusada por difamación a un funcionario que había enfrentado una denuncia de abuso sexual. La organización a la que ella dirigía acompañó a la mujer que había presentado la denuncia de abuso sexual y, por supuesto, el señor hace la denuncia de que lo están difamando, le están levantando calumnias y finalmente la que es condenada a medidas como ir a firmar a los juzgados porque no le podían dar cárcel porque ya era mayor, era tercera edad y aquí después de los 70 y pico años creo ya no puedes enfrentar a la cárcel, fue esta mujer que hoy murió en la mañana. Entonces estamos también con ese dolor por la muerte de la compañera Gladys Lanza. Bueno, y decime, ¿qué hay sobre cómo sigue o avanza o han cortado la investigación en cuanto al asesinato de Berta Cáceres? Pues la investigación, detuvieron hace unos 20 días a otro supuesto autor material del asesinato de Berta, un chico muy joven. Pero las condiciones de secretividad de las investigaciones, de la investigación de las cárceles siguen presentes. La familia y el COPIN, la organización a la cual ella pertenecía, siguen denunciando de que no tienen acceso a la investigación y que no se ha detenido a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, no, sino que se ha detenido a supuestos autores materiales, pero atrás del asesinato de Berta o enfrente del asesinato de Berta. detenidas son personas, todos creo, de un sector económico bastante pobre, pues. Entonces, salvo el gerente, pero tampoco es de un tipo de mucho recurso económico. Entonces, y además ver la situación de Berta, su lucha significaba una gran amenaza para poderes económicos muy fuertes en ese país, yo diría poderes económicos allá de las fronteras hondureñas. Entonces, el caso sigue en la impunidad. Han detenido como resultado de la presión internacional, yo diría también la nacional, a 5 o 6 personas acusados como autores materiales de haber disparado tanto para contra Berta como contra, y contra Gustavo Castro, el compañero mexicano, pero nada más, no se avanza más. Es posible que ellos van a ser condenados, si les va muy bien pueden salvar su vida porque pueden ser asesinados en la misma cárcel, lo que sucede muchas veces, ¿no? Porque se convierte en testigo pues de alto riesgo para los poderes que han intervenido en este tipo de asesinato. Bueno, y con relación al trabajo de concienciación en cuanto a las comunidades, en cuanto al trabajo que viene haciendo la resistencia en general con los jóvenes y con las mujeres jóvenes en defensa de sus derechos, avanza, se mesetó, porque lo que vemos es que tanto Hernández como el que tenemos acá, Horacio Cartes o Mauricio Macri en la Argentina, o Temer ahora en Brasil, o Peña Nieto, son exactamente la misma cosa tanto para la cultura como para los derechos de la mujer o de los jóvenes. Sí, bueno, es que son al final son peones de un modelo económico y eso no lo podemos perder. Estos tipos, si bien es cierto, concentran y acumulan ciertos niveles de poder, pero lo que son es fundamentalmente serviles a un modelo económico que está basado en la explotación y el saqueo y la apropiación ilegal de todos nuestros recursos naturales, de todo lo que es la riqueza de nuestro pueblo, ¿no? Lo que vemos, yo creo que es una realidad, hay como un reflujo de las derechas en América Latina y sucesos tan lamentables como el de Brasil con el golpe de Estado contra Dilma, lo que hemos vivido, los últimos golpes de Estado, algunos de ellos con nueva marca, ¿no? Como el caso de Brasil, pero lo que estamos viendo es de nuevo las derechas, al frente de los gobiernos y implantando todos sus intereses y además retrocediendo completamente en relación a los derechos alcanzados, tal vez formales, pero algunos derechos alcanzados por la población como resultado no de dádivas, sino de luchas de la población organizada. Yo creo que como movimientos sociales y populares tenemos el desafío de fortalecer la organización y la movilización social y popular, porque pareciera que el modelo no está queriendo, no está ganando la apuesta, no está ganando la partida, ¿sí? Entonces, y la solidaridad de los pueblos es fundamental, ¿no? Pero se necesita una solidaridad que vaya más allá del comunicado, del discurso, sino yo creo que una solidaridad, creo que en las juventudes podemos encontrar ciertas esperanzas, ¿no? Sí, lo que sí creo que tenemos que también que racionalizar más el discurso, decir claramente cómo son las cosas y identificar a esta nueva derecha que no es la misma de antes, porque esta proviene de la narcopolítica, o sea, de los sectores más reaccionarios y más criminales de la sociedad. Sí, es una realidad. No estamos enfrentándonos a un momento histórico. Necesitamos ser muy creativos, muy inteligentes y perseverantes para no permitir no solo los retrocesos, sino el avance de estas fuerzas. Y mira que aquí algo que también se estamos viviendo como mujeres, como feministas, es las derechas muy bien organizadas, con muchísimos recursos organizativos y recursos disponibles, actuando en contra de derechos humanos de las mujeres. Yo no sé cuál es la posición de ustedes respecto al derecho a decidir de las mujeres. Para nosotras, el derecho a decidir de las mujeres forma parte de derechos fundamentales de las mujeres. Y estamos viendo como en toda Centroamérica, México y en algunos países de América del Sur, una avalancha del conservadurismo, de los sectores ligados a las iglesias, de todo tipo de iglesias, actuando en contra de los derechos humanos de la mujer y en este caso en contra del derecho a decidir de la mujer, a la interrupción libre del embarazo, ¿no? Bueno, justamente creo que puedo hablar por la retaguardia, puedo hablar por las organizaciones políticas, sociales, sindicales y de mujeres en Paraguay, que todos y todas pretendemos de que el derecho a decidir en el propio cuerpo que empiece por las mujeres. Claro, pero fíjate que lamentablemente supuestos gobiernos se han convertido en una... que lamentablemente supuestos gobiernos de izquierda se han convertido en la vanguardia de la lucha, en la vanguardia de acciones en contra del derecho a decidir de las mujeres. Estamos hablando de Nicaragua, pues El Salvador fuera la derecha la que, y después que el aborto era legal, la derecha logró que el aborto volviera a ser ilegal, ¿no? Y el Frente Farabundo Martí, pese a ser gobierno, no ha podido revertir esa situación. Y así tenemos varios gobiernos. Bueno, está el caso de Chile, que sí hay que reconocer que han dado una lucha importantísima, siendo una sociedad muy conservadora, pero generalmente en esta situación de fortalecimiento de la derecha económica y política en nuestros países, el tema de ir en contra de los derechos humanos de las mujeres está presente. Y hay que hacer el análisis generalmente qué está sucediendo al lado del saqueo de los recursos económicos, al lado de las privatizaciones, del fortalecimiento de la privatización, de la pérdida de derechos, va la apuesta por que se retroceda respecto a derechos alcanzados por las mujeres. Y es común encontrar hasta el discurso de esos conservadurismos que están planteando que la mujer ahora somos responsables, digamos, de las crisis que existen al interior de la familia, o que si los jóvenes delinquen, en el caso de Honduras, porque hay cantidad de jóvenes involucrados en actos delictivos, eso no se puede esconder, que claro, cuáles son las causas para otro análisis, pero jóvenes involucrados en maras, en pandillas, jóvenes delincuentes, jóvenes que ya a los 13 años ya con un arma de fuerte calibre y actuando, cometiendo ilícitos, asaltando, matando gente, sirviendo de sicarios, eso existe. Pero el mensaje oficial es que el hecho de que las mujeres, de alguna forma u otra, luchemos por tener mayores espacios, o por la misma liberación de las mujeres, eso ha causado toda esta situación de crisis al interior de los hogares de nuestros países, ¿no? Entonces siempre nos quieren convertir a las mujeres en culpables de las mismas violencias que estamos enfrentando. Bueno, y justamente una de las cosas que que se deja de lado es el explicativo, la concientización de que todas estas lacras sociales las tiene, son inherentes al sistema, y que la mujer es parte del todo, pero no es responsable de los de las lacras del sistema capitalista, que es el que nos está llevando a la ruina a la inmensa mayoría, mientras un pequeñísimo sector vive a sus anchas y aprovecha la ignorancia, la falta de educación y de cultura de la población para generar el ataque a la mujer, que es justamente el ataque a la vida y a la pertenencia al desarrollo de los pueblos. Claro, claro. Sí, de eso se trata, sí. Pues estamos enfrentando momentos muy, muy difíciles, ¿no? Como pueblos. Exacto. Y como pueblos creo que también tenemos que dejar de lado las fronteras y empezar a pensar como, como un solo pueblo humano que está luchando por su sobrevivencia. Claro, claro que sí. Por eso planteaba yo la importancia de la articulación y la solidaridad internacional, ¿no? Construir la solidaridad de los pueblos, fortalecerla, porque existe la solidaridad, pero fortalecerla. Bueno, Gilda, Miguel, muchísimas gracias. Te diría que desde la retaguardia, no solo de Patria Soñada, sino desde la retaguardia misma, te propondríamos que quedaran conectadas, que nos dieran cuantas veces les quede bien, mandarnos la información, el audio. No hay ningún problema. También te puedo dar la solidaridad de las compañeras del colectivo de compañeras de Antena Negra TV. Y realmente creo que vamos a poder trabajar mancomunadamente para derrotar a la antivida, diríamos. Claro que sí, claro que sí. Eso es el gran desafío, ¿no? Bueno. Sí. Gracias. Gracias a vos. Saluda a las compañeras. Hasta luego, hasta luego. Chao. Bueno, estuvimos conversando con la compañera Gilda Rivera. Esta grabación no es solamente para Patria Soñada, sino para que lo utilicen las compañeras, los compañeros de la retaguardia a la cual pertenecemos. Gracias. Hostal familiar, Ñandepoa. Precio por grupos. Manuel Domínguez, 489 esquina México. Teléfono 0983-663-161 o 021-449-480. Hostal Ñandepoa, @gmail.com, Asunción, Paraguay. Hemos tenido un excelente tratamiento en este hostal y lo recomendamos no solo por su calidad en el tratamiento del cliente, sino también por los increíbles precios. Pijaré, cuya pena iba, arete, alicoico, ñanere tami me goñua, apetón huepe o huereco, maropa. Pura que pia cuando yo comei, vive tu yurupe y con tu peite, o paro que ñanemo corri, ñanemo anguilla, evo yupe.

Vamos a escuchar un audio resumen de noticias de Radio Servindi de Perú. Agencia de Noticias Servindi Perú. Mundo Indígena Perú. El resumen nacional de noticias con temas ambientales de pueblos y comunidades originarios. De costa, Andes y Amazonía del Perú. Incendio forestal. Un incendio forestal en la provincia de Satipo, región Junín, lleva ya 15 días y al no haber sido controlado, podrían alcanzar hasta 20.000 hectáreas e ingresar a los bosques del Parque Nacional Otishi, informó la Agencia Estatal Andina. Por su parte, el organismo forestal CERFOR indicó que el incendio fue provocado por la quema de vegetación para ganar terrenos para la agricultura, práctica muy usual de los agricultores y que está penada por el riesgo que conlleva. Han sido afectadas 11 comunidades sin que haya reportes de daños personales, más sí de viviendas. El presidente regional de Junín, Ángel Unchupaico, lamentó que el incendio no haya podido ser atendido por las autoridades y lamentó que no se cuente en el país con una preparación frente a estos sucesos. Rechazan concesión. Pobladores de la comunidad campesina Canchichico, distrito de Caracoto, provincia de San Román, se movilizaron en Juliaca para rechazar el pedido de concesión de 200 hectáreas de terreno a la empresa CESUR, antes Cemento Sur. Osvaldo Yanayana, presidente de la comunidad, indicó que han intercambiado documentos con la empresa y con el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, pero no han recibido una respuesta del caso. Señaló que su comunidad lleva años viviendo en contaminación, pero la referida empresa no tiene oficinas en Caracoto a donde puedan dirigir sus reclamos. Rechazan carretera. El Congreso Mundial de la Naturaleza exhortó al Congreso de la República a archivar la propuesta de una carretera de conexión entre Puerto Esperanza en Purús, Ucayali, con la localidad de Iñapari en Madre de Dios. La oposición del Congreso Mundial se debe a que se afectaría de forma severa e irreversible la biodiversidad de la zona y pondrían en riesgo la vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de la Reserva Territorial Madre de Dios. En la moción presentada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se destaca que de concretarse el proyecto, el Perú incumpliría importantes compromisos internacionales. Petroperú. La coalición de sindicatos de Petroperú denunció en el Parlamento que el pedido de facultades solicitado por el Poder Ejecutivo busca privatizar la compañía estatal más importante del país. Como se recuerda, el congresista Manuel Dammert y los sindicatos de Petroperú señalaron que los derrames en los ductos de Petroperú fueron sabotajes para frenar su producción y trasladar la compañía al capital privado. Asimismo, rechazan el pedido de facultades del gobierno para efectos de Petroperú y respaldan el proyecto de ley número 183 que incluye el ingreso de la compañía a la extracción de lotes petroleros que hoy están en el sector privado. Frente Amplio. La agrupación política Frente Amplio anunció su segundo Congreso Nacional a realizarse en Lima los días 24 y 25 de septiembre y convocó a sus bases, activistas y simpatizantes a sumarse a la construcción de una alternativa política para el país. Indicaron que el Congreso será una oportunidad más para mostrar al país que el Frente Amplio se encuentra en forma unánime en lucha por la democracia, la justicia social y ecológica, contra el remate y depredación de nuestros recursos y el recorte de nuestros derechos. El Frente Amplio tiene entre sus principales líderes a Verónica Mendoza, ex congresista de la República y candidata a la presidencia en las elecciones presidenciales de este año, donde alcanzó el tercer lugar. Censo indígena. El Censo Nacional 2017 será considerado como histórico por las comunidades indígenas y afrodescendientes del Perú, porque se preguntará por la identidad étnica cultural de los censados, indicó la Confederación Nacional Agraria, CNA. Ello quiere decir que se preguntará si se autorreconocen como parte de un pueblo indígena u originario o afrodescendientes. Si bien es cierto, el Estado no tiene la facultad para decidir quién es o no indígena, es importante su reconocimiento oficial para garantizar sus derechos desde los programas y políticas públicas. La aparición de la identidad de la población en la información pública y oficial del Estado con datos socioeconómicos de sus condiciones de vida será una oportunidad para hacer visible la situación de los más vulnerados, como es el caso de los pueblos indígenas u originarios. Las Bambas. Dirigentes de las provincias de Cotabambas y Grau pidieron en el Congreso de la República que un tercero externo evalúe y opine sobre las modificaciones no consultadas al estudio de impacto ambiental del proyecto minero Las Bambas en la región Apurímac. Expresaron su malestar por los cambios que vulneraron sus derechos, como la cancelación del minero ducto hacia Espinar, por la que ahora se transportan los minerales por una vía sin asfaltar levantando polvo, generando vibraciones y ruido frente a las viviendas. También pidieron un cambio de actitud del gobierno en la mesa de diálogo, ya que con la gestión pasada no se llegó a nada. Temen que los actuales funcionarios continúen con esa misma política. Cuestionado nombramiento. Mediante una resolución suprema, el gobierno designó a Guillermo Rosario Fajardo Cama como nuevo titular de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI. Sin embargo, en su trayectoria destacan como antecedentes haber trabajado para la empresa Southern Peru Copper Corporation con el cargo de director de relaciones institucionales para el proyecto Tía María, operado por esta empresa. Laboró también para la empresa Duke Energy International como gerente de responsabilidad social. Como se recuerda, dicha empresa se encontró en medio de disputas por el uso de una laguna en el parque del Huascarán en Caraz, Ancash. Estas prácticas que se han extendido al actual gobierno no generan buenas señales en medio de la fuerte conflictividad y desconfianza que vivimos respecto a los proyectos mineros. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces. Sos familiar de un desaparecido durante la dictadura estronista, con una gota de tu sangre puedes ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, sobrina, sobrino, prima, primo, nieta, nieto, abuela, abuelo, de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayojeca, Yayotopajangua. Esperamos que les haya gustado el programa y a la espera del regreso de Jorge para seguir con toda su gente. Buenas noches y bueno, y muchas gracias.